MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Schendler y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, banda? Ya estamos aquí, Fabián, en un nuevo especial de la casa del rock. Excelente, ¿no? Sí, nos comentaban por ahí que teníamos los micrófonos abiertos hace rato y que se escuchaban todas las groserías que decíamos. Pues es chida, ¿no? La comunicación. Sí, saludamos a Alexa desde acá. Una gran fan del rock and roll y una gran vocalista. Dale, pues ya estamos por aquí, Alexa, ya. Ya sabes, tú ya nos conoces cómo somos, ¿no? Pero pues siempre tratamos como que de expresarnos de una manera lo más correcta posible. Coloquial. Sí. Bueno, pues en esta ocasión, pues me decías antes de empezar la transmisión que aquí había como que un proceso, ¿no? De pensamiento que tenías el por qué presentar este álbum. Antes de uno que viene a futuro, ¿verdad, Arturo? Sí. ¿Nos podrías explicar un poco por qué? A grandes rasgos. Sí, porque quiero ver ese proceso, ¿no? De evolución, ¿no? De la música. De la música. Principalmente metalera. En la época, ¿no? En sí, la época. En la época de los 80s. Cuando a principios de los 80s surgió Iron Maiden. Ajá. Y escuchamos algo de Iron Maiden. Y también incluso un poquito de Judas Priest, ¿no? También, ¿no? En, uh-huh. Y apenas lanzamos el disco de Keeper of the Seven Keys, el parte 1. Parte 1. De Halloween, que se me hizo muy revolucionario. Uh-huh. Poniéndolo en comparación con lo que hizo Iron Maiden y Judas, pues es una evolución bien cañona, ¿no? Sí. Que ya como que no esperábamos que surgiera una banda que evolucionara el metal. Un salto cuántico muy grande, ¿no? Sí, bien tremendo. En el universo del metal. Y ya posteriormente, comenzando los 90s, surge este grandioso disco, ¿no? Que vamos a transmitir hoy. El disco de Painkiller de Judas Priest. Oh. Nada más y nada menos. Que también, cuando ya aparentemente ya se había hecho todo lo de en cuanto a metal, surge algo bien sorprendente con este disco. Y sí, yo esperaba que pues ya no surgiera nada tan impactante, ¿no? Como lo que había hecho Halloween, pero Judas Priest sí lo logra hacer. Pero sí. Fíjate que se vuelve impactante porque yo tengo entendido que también a raíz de este sonido que podemos escuchar en Painkiller, a raíz de este sonido, pues también muchas bandas de metal extremo se influencian, ¿no? De Judas, porque pues ya era uno de los grandes referentes en el rock, en especial en el heavy metal. Era uno de los grandes referentes, pero aquí toman o retoman un proceso que tú has visto también igual que yo, álbum con álbum, ¿no? Podemos hablar desde Bridge Steel, Screaming for Vengeance, uh-huh. Defenders of the Faith, el Turbo, que estamos escuchando hace poco, y Ram It Down, ¿no? Entonces es la culminación de este proceso, pero pues yo te comentaba que para mí tuvo una gran influencia, primero que nada el baterista, ¿no? Que reclutaron, y también el productor, que tú me estabas comentando algo, ¿no? Sí, fíjate que esos cambios fueron como que obligados, ¿no? No fueron así que los tuvieran bien planeados. Exacto. Sí, el baterista pues se tuvo que salir porque tuvo algunos problemas familiares y Dave Holland, ¿no? Sí, se tuvo que desafanar de la banda. Ajá. Por ahí del 89 estamos hablando. Sí, sí. Y el productor con el que habían trabajado ya gran cantidad de discos, Tom Allom. Ajá. Los deja también porque ya también iba a iniciar un proyecto él. Creo que iba a poner una compañía de discos independiente o algo así. Ajá. Entonces desafana y dice, no, pues ahora qué onda, ¿no? Pues hay que reclutar nuevos elementos, ¿no? Así es. Y Rob Halford se pone en contacto con su cuate, ¿no? El vocalista de Razor X. Sí. Para que le contactara con su bataco, ¿no? Con el bataco Scott. Scott Travis, ¿no? Y ya los conocía. Y qué onda, pues conéctame con tu bataco porque ahora sí que nos hace falta el baterista, cabrón. Baterista. Le grabaron un video con tres rolas y se los mandaron. Y va, pues, va, que se venga ya, güey, ya es parte de la banda. Ajá, y los convenció plenamente. Ajá. Sí, y el productor, pues es un productor que también ya conocían de antaño, porque con él habían trabajado en el segundo disco que habían hecho. Ajá. Y entonces volvieron a ponerse en contacto con él. Y él fue el que les hizo la producción, pero fue de alguna manera, pues yo, es una parte bien importante en el sonido que lograron, ¿no? Sí, tanto del baterista Scott Travis con su técnica, pues mucho más ¿cómo te diré? Más técnica. Doble bombo, ¿no? Sí, ya, más técnica, más bestia. Más virtuosa, sí. Pues que le inyecta también ese toque cañón a la banda, ¿no? Y la producción, una producción bien tremenda, ¿no? Que lograron unos sonidos que nunca se habían oído en los ochentas, ¿no? Así es. Algo bien, bien cañón, ¿no? Vienen retomando algo que ya traían, pero perfeccionándolo, ¿no? Sí. Porque claramente se escucha una evolución en el sonido de la banda, ¿no? Si quieres y gustas, nos vamos a la primera, Arturo. Pues la primera es la que le da nombre al grupo, al disco, Fabián. Sí. Pues hay que oír esos batacazos, ¿no? Sí. Geniales. Empiezan de una manera sorprendente, ¿no? Sí, el disco, ¿no? Tremendo. Vámonos con esto que dice así. Venga. Painkiller. Faster than a moon. Escuchamos Painkiller, abriendo el disco. Lo que me comentas es esto que me comentas de que fue grabado o concebido más bien en 3 meses nada más, ¿no? Sí, fíjate que lo empezaron a grabar, empezaron a crear las rolas a finales del... O sea, ni siquiera tenían los temas. Los empezaron a crear a finales del 89. Ajá. Y ya para el 90 ya estaban en el estudio grabando las rolas y en 3 meses lograron acabar el disco. Fíjate que, pues yo diría inspiración, qué ansias de trabajar y sacar algo bueno, un excelente material, ¿no? Sí, tremendo. También se me hace icónico el trabajo de la portada, ¿no? También. Porque pues, ¿quién que es metalero no ha tal vez portado una playera o algo referente a Painkiller, ¿no? Este tipo ángel motociclista. O demonio motociclista, no sabemos qué sea. Sí, es el ángel caído, Fabián. Es un ángel, bueno, a fin de cuentas es un ángel. Sí, es el ángel caído. Fíjate que se lo retomaron de su segundo disco, donde tiene un ángel caído. No sé si lo has visto esa portada, está muy chida. ¿Cuál álbum? Su segundo disco, que lanzaron. El Sad Wings of Destiny. Sí, sí. Ok. Todo retomaron ese, nada más que Halford dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues, quisiéramos algo similar, sí, pero evolucionado, ¿no? A esta época, ¿no? Ya de cromo, ¿no? Y con una motocicleta. Sí. Un híbrido entre motocicleta y dragón, ¿no? Ándale. Genial, ¿no? Y las ruedas que son sierras. Sí, sierras. Arrasando todo, ¿no? Y mención aparte también sería, pues, la calidad de los temas, la calidad de los riffs. Yo me quedo con los riffs, ¿no? Que son himnos al metal. De aquella época, si nos ponemos en contexto, pues es la transición entre los 80s y los 90s, ¿no? Estaban por venir grandes cosas como Rust in Peace o el álbum negro de Metallica. Y por qué no decirlo, la revolución de Nevermind de Nirvana, ¿no? Y en este contexto, pues podemos ver que sí acusa una revolución porque... Pues la forma de tocar aquí de Judas Priest no es la convencional, ¿no? O sea, estaban más emparentados con el heavy metal, con el hard rock. Duro, eso sí, ¿no? Pero estos chavos dijeron directo de Gran Bretaña para el mundo. Un cambio de intensidad. Y un cambio de velocidad. Y de velocidad y también de pues pulcritud, ¿no? Porque yo lo escucho muy bien ejecutado, ¿no? Y aparte, si te das cuenta, Fabián, algo interesante de que pasó con Judas Priest en ese disco. Ajá. Es que estábamos acostumbrados a escuchar la manera de ejecutar de los músicos. Pues a su manera, ¿no? Que ya estaban acostumbrados, ¿no? Sus maneras de meter sus solos. Sí, ya era como que un molde, sí, ¿no? El que traían. Su manera de cantar. Una fórmula. Sí, ya tenían así como que algo bien establecido, ¿no? Y de repente rompen con todo eso, inclusive ellos, cabrón. Rompen con sus propias fórmulas. Sí, de repente ya oyes a este Glenn Tipton tocando de esa manera, ¿no? Con unos arpegios bien cañones. Ahí podemos decir que sí inventaron el hilo negro porque, pues, simplemente lo que acabamos de oír en Painkiller, esas entradas de los solos de guitarra, no se las habías oído muchas veces a ellos, ¿no? Nunca se las habíamos oído, cabrón. Y ves las técnicas, ¿no? Cómo hacen uso de todos esos recursos, ¿no? Los que conocemos, ¿no? El sweet picking, todas esas ondas, ¿no? Técnica de dos manos acá bien veloz, ¿no? Pero ejecutadas de una manera muy creativa. Limpia. Y muy creativa porque no se oyen cuadrados, ¿no? Se oyen bien ejecutados y en el lugar que donde debe de ser, ¿no? Para que impacte de esa manera. Sí, en estos tiempos de exceso de metrónomo y todo ese rollo, pues es altamente valorado por nosotros. Una banda que se sale de... O que se supo salir, ¿no? De esa cuadratura. Y mostrarnos su música de la forma más natural y espontánea posible también, ¿no? Porque eso se nota en el estudio, un trabajo espontáneo, ¿no? Aunque planeado, ¿verdad? Sí. Y pues sí, es una maravilla de álbum que... Pues todos deberían de escuchar si es que no lo han escuchado y pues quien lo tenga todavía que lo atesore porque conforme pasa el tiempo va a valer más, ¿no? ¿Y tú sí compraste ese disco, Fabián? Casualmente creo que fue el primer CD que yo compré. Ya no lo conseguí yo en LP. Uh-huh. La época fue la época de la transición también del vinil al CD. Y yo recuerdo que por ahí me conseguí mi primer grabadorcita con CD. Uh-huh. Y pues conseguí este álbum y no, genial, ¿eh? Sí, porque yo me acuerdo que me lo prestaste. Sí, y por cierto que no me lo devolviste por ahí. Sí, creo. Te lo regresé. Sí. Nunca lo compré, pero dije, no, pues ya como me lo prestó Fabián, pues ya lo aproveché aquí, ya lo escuché. Está muy chido. Y pues realmente es como veníamos mencionando, es importante y entrañable hacer este recuerdo, ¿no? De cuando salió el álbum, porque pues muchas veces a lo mejor alguna escucha podría pensar que pues estamos sacando la información de los documentos que leemos por ahí o de la Wikipedia, ¿no? Uno que otro dato lo sacamos de ahí. Algunas cosas así, ¿no? O de otras fuentes, pero realmente nosotros hablamos de lo que vivimos, ¿no? De pues, este impacto que causó esta revolución musical en nosotros, ¿no? Principalmente porque somos de esa época, como pubertos o post-adolescentes, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, así es, bien. Vámonos con un tema más. Venga. De este grandioso disco llamado Painkiller. Me parece que es Hell Patrol. Vámonos con esa rola, Hell Patrol. Una chulada de tema, ¿eh? Vámonos. Y esto dice así. Venga. De regreso, amigos, aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y acabamos de escuchar este grandioso tema. ¿Cómo se llamó, Fabián? Hell Patrol. ¿Qué te pareció? un super tema de un super álbum llamado The Painkiller de 1990, la banda Judas Priest, un fenómeno rock and rollero de la época. Y yo, sin temor a equivocarme, Arturo, sin temor a equivocarme, te puedo decir, o te podría decir, que este es el álbum que toda banda quisiera haber grabado. Toda banda que esté en el heavy metal, ¿no? Está tremendo. ¿Cómo lo ves? Es bastante bueno, ¿no? Y sí, pues cómo no. Por ahí se me pareció leer que tenía algunas influencias de Primal Fear y de Gamma Ray, el álbum, ¿no? Que había influenciado más bien a ellos, ¿no? Yo como que leí que era al revés, pero no. Espero no equivocarme. No los influenció a ellos. Pero ¿no? Más bien, sí, pues aquí la influencia viene directo de Judas Priest, ¿no? Que, pues si escuchamos a Primal Fear, pues es una calca, ¿no? Una calca, sí, de Judas Priest, sobre todo sus primeros álbumes. Y Gamma Ray, obviamente, pues con toda esa metralla que traen, tomó de este material de Judas mucho para implementar este estilo que ya venían ellos transitando en el power metal, ¿no? Sí. Un power metal, por cierto, muy elaborado y genialmente ejecutado, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, así es. Sí, este disco pues marcó ahora sí que el sonido, ¿no? Que se iba a seguir en los noventas, ¿no? Con estilos como el power metal. Con esas bien. Bandas, ¿no? Sí, y con muchas bandas, ¿no? Que tomaron como referencia ese sonido para poder crear sus nuevas producciones. Y a partir de ahí también muchos vocalistas comenzaron a tratar de imitar la escuela de Rob Halford, ¿no? Sí. También por ahí me recuerdo haber visto un par de proyectos, ¿no? De Rob Halford en solitario, como lo fue Fight y su banda Halford, ¿no? Sí, sonaban muy bien. Pero aunque eran muy buenas bandas, muy buenos proyectos, traían realmente otra onda, ¿no? Otra rítmica, otro estilo, otro sabor, ¿no? Sí, sí. Ya era, ahora sí que la influencia que ya traía, que les dejó Judas, pues ya nada más la evolucionaron, modificaron un poco, ¿no? Sí, digamos que la trataron de evolucionar, pero hacia otro tipo de contexto, ¿no? Uh-huh. Me parece que Fight pues iba más en la onda del group metal, ¿no? Así estilo Pantera, pero más gritado, ¿no? Y bueno, fue un buen intento, pero pues definitivamente no hay algo que pueda compararse dentro de la producción de Halford o de Judas Priest mismo con este álbum, ¿no? Sí. Que yo cuando escuché por primera vez, y unos años después también, el Defenders of the Faith, pues para mí era lo mejor de lo mejor que traía Judas, ¿no? Uh-huh. Ram It Down se acercó. Como bien dices, se nota ahí una evolución, ¿no? Las rítmicas ya son mucho más en el sentido de del power, ¿no? Y me dices que todavía estaba ahí Dave Holland, pero tuvo broncas desgraciadamente en la familia y tuvo que dejar su chamba con Judas. Y esta evolución que marcó Ram It Down vino a culminar con la cereza del pastel que fue Painkiller, ¿no? Sí, así es, Fabián. Y fíjate una cosa así como chistosa, por así decirlo, es que Halford llegando como que al pináculo, al tope. Sí, a lo más alto de su carrera, ¿no? Al tope de su carrera. Musicalmente decide salirse de Judas, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Emprendió una gira, pero acabando, pues ahí nos vemos, muchachos. Sí. Me desafano, ¿no? Como que dice, no, pues ya me voy a dar un descansito, voy a hacer otras cosas. Yo siento que ya hicimos lo máximo, ¿no? Con Judas. Es que igualmente te pone a pensar, ¿no? El llegar a realizar una proeza musical de ese tamaño, ¿no? O sea, dices, bueno, pues esto es lo más grande que nos ha sucedido. Tal vez lo más grande que podemos hacer. Tal vez el tope al que podemos llegar. ¿Qué vamos a hacer después? ¿No? Sí, es algo que todo músico, todo artista se pone a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Julio César Chávez si se hubiera retirado invicto, ¿no? Ah, no, pero tuvo que ir a pelear con el Golden Boy. Quería ganar más varo. Y le dio recio, ¿no? Entonces, yo pienso que, pues, como los boxeadores hay que saber cuándo retirarse, ¿no? Y fíjate, pues ya ves que se retiró un rato, pero después retornó. Y últimamente han hecho buenas producciones, geniales, ¿no? la última producción que hicieron, la de Firepower, está tremendo. Uno piensa que ya se acabó todo, pero escuchas ese disco y dices, no manches, se mantienen. Y es un gusto que me da que las viejas glorias del metal británico, como el caso de Judas Priest, el caso de Saxon, incluso el caso de Iron Maiden, que se autocopia reiteradamente, pues siguen produciendo cosas buenas, ¿no? Me recuerdo un álbum de Saxon que me mostraste hace no mucho. ¿De Sacrifice? Yo no lo había escuchado, la verdad. Tremendo disco, ¿no? No, está bien cañón, ¿eh? Uh-huh. Y pues muchas bandas regresan, ¿no? Pues, no sé, me mostraste también un material de Anthrax. Ah, también muy buenos. Hay cosas de últimos discos. De Exodus, de tal vez de Metal Church, que son bandas viejas, ¿no? Pero que regresan. Y regresan con sonidos nuevos. Y regresan ya con la tecnología de esta época. Ahora imagínate el cayote que ya traen de tocar 40 años ininterrumpidamente, 30 años ininterrumpidamente, con los productores que ya se la saben, con la tecnología de hoy en día. Ah, pues sacan unos productos maravillosos, ¿no, Arturo? Sí, bastante, bastante buenos. Yo escuchaba Anthrax de los 80s y se me hacía así como sonido muy rústico. Ajá. Y de repente un novio de uno de mis sobrinas estaba escuchando un grupo, ¿no? Y yo no sabía ni qué grupo era. Y me pregunta mi sobrina, ¿qué grupo es ese, tío? A ver si lo conoces. Le digo, pues la verdad no sé quién sea, pues se oye muy bien, ¿no? Se oye muy moderno el sonido. Así es. No, pues que es Anthrax, ¿no? Ya me dice su chavo. Ay, no manches, pues es de lo nuevo, ¿no? Sí, es de su nuevo disco. Y me sorprendió, es un gran sonido y muy buenas rolas, bastante chidas. Excelentes esas bandas añejas que siguen dándole. Uh-huh. Y siguen rindiendo frutos buenos en el rock and roll, a excepción de Metallica, ¿verdad? Sí, Metallica como que sí se, se fue aplastando cada vez más en el sonido, ¿no? Es que Metallica pues es Metallica nada más. Con eso ya te llenan un estadio, ¿no? No necesitan sacar un buen álbum. No, es que ya ellos tienen también muy buen material que los respalda, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Pero pues a fin de cuentas, como empresarios que son, y hay que también hablar de eso, como empresarios que son, pues a veces tú sabes que importa más la empresa que el arte mismo, ¿no? Entonces cuando tú no estás tan arriba en fama y posición, hablamos de un Anthrax, hablamos de un Saxon que no están en la máxima altura de la fama rock and rollera, pues se pueden dar el lujo de seguir haciendo buenos álbumes sin esperar siempre lo que es la máxima remuneración económica, ¿no? O sea, vaya, tienes todavía una ansia y un gusto por hacer buenos álbumes sin precisamente pensar 100% en cuánto te va a dejar, ¿no? Sí. O sea, te alejas un poco del mainstream. Aunque, pues claro, como banda y como tu medio de vida, pues sí quieres ganarle, ¿no? Entonces también ahí interviene que de esta infraestructura de la que tú te estás esta infraestructura de la que tú te estás haciendo, ¿no? En cuanto a patrocinios, en cuanto a agentes, en cuanto a tu staff, todos los técnicos que intervienen, productores, ingenieros de grabación, de mezcla, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy importante porque pues ahí se genera una feria para todos, ¿no? Sí. Claro que si de repente Metallica empezara con el reggaetón, pues no me sorprendería, ¿no? No, ya sería el extremo, ¿no? En el afán de ganar varo. No. ¿Cómo ves tú, Arturo? ¿Crees que pues sea sí. posible? Pues no sé, no creo que se rebaje tanto, ¿no? Estaba escuchando algo aquí en una entrevista de Ian Hill. Ya sabes que es el bajista. Sí, el ¿no? bajista, de Ian Judas. Hill. Le hicieron una entrevista hace poco y la colgaron ahí, ya sabes, en Facebook, ¿no? Y sí, él comenta de cómo fue el proceso de evolución con cada disco, ¿no? Que sacaban. Ajá. Y lo que ellos se marcaban como reto era superar cada disco. El disco que sigue tenemos que superar este, güey, con mejores sonidos, hacer uso de la tecnología nueva. Y mejorar esto, cabrón. Y mejorar las rolas también. Sí, mejorar también sus composiciones y todo. Ese era su reto de ellos, superarse en cada disco que iban sacando. O sea, como que no le echaban la concha en esa parte, ¿no? ¿Y tú crees que lo lograron? Pues fíjate, pues nos sorprendieron con Painkiller, ¿no? ¿Pero qué pasó con Turbo, Arturo? Pues también es un gran disco. A mí se me hace bueno. Sí, pero ¿tú crees que es mejor que Defenders of the Faith? No, pero ahí, sí. Ahí yo creo... Bueno, sí es genial. No lo voy a despreciar del todo, ¿no? Sí, porque yo hace poco lo escuché así con calmita y se me hizo buen disco. Es bueno. Sí, se me pero hace... ¿tú crees que es mejor que Defenders of the Faith? Pues es diferente, ¿no? Es sí. diferente. Igual no, no igual trataron de innovar un poco en la tecnología porque ya sabes que hacen uso más de synths y cosas así. De ¿no? alguna forma lo superaron en tecnología, vamos a decirlo, ¿no? Sí, entonces ellos trataron de alguna manera estar a la vanguardia. Trataban de estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología también, ¿no? También. Y, sea, la, y la innovación en instrumentos que iban agregando, ¿no? Claro. En sus composiciones. En ese sentido sí abarcan un espectro mucho mayor que en Defenders of the Faith. Porque se nota la evolución en el sonido, ¿no? Sí, sí. O sea, yo me recuerdo de la época, este álbum que transmitimos de Hysteria, de Def Leppard. Muy bueno. Y pues traen un sonido muy parecido, ¿no? Tanto Turbo como Hysteria, ¿no? Sí. Pues yo los compararía en el sonido, que en esencia son bandas muy diferentes. Pero si te vas al antecedente que es Defenders of the Faith, suena más rústico, como le llamas, pero más rock and rollero también, ¿no? Sí. Y aquí en Painkiller se subsanan todas esas deficiencias que pudiera tener y le meten con todo, ¿no? A todo sentido, a todo ámbito en el álbum, ¿no? Sí, ahí te das cuenta que los cambios luego, lejos de perjudicarte, te favorecen, ¿no? Son favorables. Bien, Fabián, vámonos con la siguiente canción. Venga. ¿Cuál es? A ver, Fabián, ¿tú ya sabías cuál era? All Guns Blazing. Eso es, sí, así es. Vamos. Y es genial, es de las que más me prendían a mí cuando escuché por primera vez el álbum. Sí, te vas a poner bien loco aquí en la cabina, Fabián. Ahorita vamos a destrozar aquí el estudio. Pues va, vámonos con esto que dice así. Chido. Survive. Ya estamos de regreso aquí en la casa del rock. Escuchamos el tema All Guns Blazing. Tercer tema del disco. Del álbum de Painkiller. Painkiller. Y pues yo diría que inauguran algo llamado el power thrash metal, ¿no? Porque trae tanto de power como de thrash, ¿no? No por otra cosa. Sí. No lo siento tan heavy metal como ellos venían tocando, ¿no? Es una banda clásicamente o encasillada en el clásico heavy metal. Por sus antecedentes, más que nada, ¿no? Y por la forma como ellos aparecen en escena y todo el material que ya venían desarrollando 11 álbumes atrás, me parece. Que son 11, me parece que este es el número 12. Entonces, claramente llegan a una etapa de transición donde nos maravillan y nos sorprenden con estos riffs, ¿no? Ya tocados a un tiempo más veloz, pero con una claridad, con una impecabilidad, ¿no? No siento yo aquí tanto las famosas armonías con las guitarras que venían haciendo, ¿no? Muy al estilo de ellos y de Maiden. Como que aquí no se retrata tanto ese trabajo de las melodías, ¿no? Sino más bien es el riff así contundente, meco, ¿no? Que va muy a la par con la batería. Algo que explotó mucho, por ejemplo, Led Zeppelin, ¿no? O Black Sabbath. Si el baterista seguía mucho el riff de la guitarra, si te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te marcaba una situación de una rítmica, pero muy contundente, muy potente, ¿no? Me parece que aquí Judas hace lo mismo, pero ya revolucionado, ¿no? O sea, no se meten tanto en los arreglos de las melodías, aunque sí los hacen, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece a mí un acierto, ¿no? Porque le dan una dimensión rítmica a la música fenomenal, ¿no? Hablábamos al principio de que Death, esta banda de Florida, liderada por Chuck Schuldiner, también hizo el cover de Painkiller, ¿no? Y lo hizo genial, ¿no? Entonces, yo creo que tanta influencia tuvo este álbum en bandas de metal extremo que también por ahí podemos escuchar esa influencia en bandas tanto de death metal como tal vez hasta de black metal, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? ¿O de Doom? Sí. ¿Qué opinas? Sí, pues digo, es que el sonido fue innovador, ¿no? Así como veníamos platicando, que no tardaron las bandas en decir, ¿sabes qué? Pues hay que sonar como lo que están haciendo. Esto que está haciendo Judas es interesante, escúchenlo, ¿no? Sí, y ya ves que el speed metal, que posteriormente se le nombró como power metal. Exacto. Pues venía sonando bien, evolucionado, pero con un sonido muy parecido a lo que sonaba Iron Maiden, ¿no? No se oía así como que un cambio significativo en cuanto a el audio, ¿no? Al sonido, ¿no? La sonoridad de la grabación. Uh-huh. Pero esto quiso Judas. Y añádele, perdón, añádele que cuando aparece Halloween, pues ya todas las bandas querían sonar como Halloween, ¿no? Sí. Pero entonces llega Judas con ese sonidazo que hace que las bandas de speed metal se conviertan en power metal, ¿no? Con ese sonido tan cañón, ¿no? Ya en cuanto al audio, ¿no? Evolucionado, ¿no? Sí, en cuanto al audio, porque el audio, ya tú sabes que con un audio así de esas características, sí. ¿Cómo te potencia, ¿no? Sí. Te potencia o potencia el impacto, ¿no? En la audiencia. Y también vamos a recalcar aquí la importancia de Rob Halford, ¿no? Que pues ya se erige como un frontman en cuanto al metal, pero de dimensiones ya gigantescas, ¿no? De por sí ya lo habíamos visto con sus grandes trabajos anteriores y ya sabíamos de su capacidad y su calidad, pero aquí ya se define como uno de los grandes, ¿no? Simplemente las intros, ¿no? Que se avienta aquí en Painkiller. Y no, o sea, llega ya unas cotas de notas tan poderosas, tan altas, que pues dices, ¿qué onda con este canijo, no? ¿Cómo lo logró, no? ¿Cómo lo logró? Sí. ya ves que también me comentabas que, no sé si en la época o posteriormente también, tuvo una participación con Black Sabbath, ¿no? Sí, fue posterior, cuando se salió de Utah. Y por ahí yo he visto uno que otro video. Uh-huh. Y bueno, igual me van a linchar, pero siento que Black Sabbath le quedó chico a Rob Halford, ¿eh? Porque ahí no exhibe él su máxima capacidad, ¿no? Él sí. Se queda hasta donde llegan las rolas de Black Sabbath, que es mucho, ¿no? Por ahí, no estamos diciendo que la música de Black Sabbath sea mala, sino que para esas alturas que alcanzaba la voz de Halford, como que sí. no dio el, o no se dieron esas circunstancias, ¿no? Para que desplegara su voz. Sí, hubo dos etapas en las que estuvo con Black Sabbath. Ajá. Una en los 80s, creo, y no suena tan mal. Pero ya en los 90s no tuvo chance de ensayar, yo creo que lo suficiente. Y pues sí se ve como que sí, no la rifa ahí. Hubo ahí un, no digo supuesto, hubo ahí un conflicto entre Ronnie James Dio y Ozzy, ¿no? No quería presentarse Ronnie James Dio en el mismo escenario donde participara Ozzy, ¿no? Sí, entonces invitaron a Rob Halford, pero pues igual si comparamos voces, pues que no es sano comparar voces en este caso, pero pues si hacemos el ejercicio, pues la voz de Ronnie, que es muy potente, muy melodiosa y muy bien trabajada, pues no llega tampoco a esos tonos, ¿no? Que es su gran, vamos a decir, su gran potencial de Rob Halford, ¿no? Que también es expresiva, pero mucho más gritona, ¿no? Sí, pero fíjate que Rob Halford sabe manejar muy bien sus rangos, ¿no? Vocales, ¿no? Sí. Porque de repente lo puedes escuchar cantando grave y se oye bastante bien, cabrón. Sí, por ejemplo, hay una versión de Diamonds and Rust, uh-huh. Este cover de Joan Baez, que le dedicó a Bob Dylan por ahí. Uh-huh. Hay una versión acústica, no te puedo decir de dónde es el concierto, pero tiene una versión acústica de Diamonds and Rust que es, no te hace llorar, es uh-huh. genial. Y es donde tú puedes apreciar precisamente esos tonos graves que tiene Halford, o sea, cómo llena la rola, cómo acaricia las palabras, ¿no? Sí, pues tiene un y rango vocal bien cañón. Sí, o sea, él es extremo, ¿no? Uh-huh. Se va hasta arriba y se puede ir hasta abajo y no hay ningún problema, mientras que otros vocalistas como Dickinson o Ronnie James Dio, pues son más, vamos a decir, tienen un rango quizás un poco más reducido, pero pues constante, ¿no? Sí. Así es, Fabián. Pues así acá, es. Acá Alexa pues nos dice, a viajar, rockeros. Ah, sí, estamos viajando. Este es un día de viaje, ¿no? Es un álbum muy bueno, ¿no? Es de sus cantantes favoritos de Alexan. A ver si alguno de nuestros escuchas nos puede escribir qué les pareció ese álbum cuando lo escucharon por primera vez y cuál fue su experiencia, ¿no? Cuando lo consiguieron o se los prestaron. Dale, que comenten, ¿no? A ver qué recuerdan. A ver qué rollo. ¿Qué recuerdan de antaño? Ok. ¿Una rola más, Fabián? ¿Qué onda? Venga, sí. ¿Cuál? Esa de Leather Rebel. Eso es. Bien que te acuerdas, ¿eh? El rebelde de mezclilla, ¿no? Va. O de piel, no me acuerdo de qué era, leather. Leather. Es de piel, ¿no? La verdad que ni sé, yo no sé inglés. Venga. Bajo ahí. Esto dice así. Through me to estamos aquí... Con Leather Rebel, ¿verdad? Estamos aquí en la plática. De 1990. Sí, estamos aquí en la plática, bien entrados. Estábamos comiendo un tentempié y platicando. Con esta genial canción de fondo, ¿verdad, Arturo? Sí, así que es. Que se llama... Leather Rebel. Leather Rebel de 1990, el álbum Painkiller, la banda Judas Priest. Si mal no recuerdo, bueno, estaba haciendo un ejercicio... Más o menos en la época que sale este álbum, Iron Maiden saca el Fear of the Dark. ¿Sí? ¿Estoy bien? Más o menos, yo creo. ¿A ti cuál te gustó más? No, pues a mí me impactó más este. ¿Sí? ¿Gacho? Fíjate que el de Iron Maiden... Todavía yo llegué a comprar unos discos de Iron Maiden. Compré el Seven Son. Ese fue del 88, creo. Bueno, compré ese disco... Y el No Pray for the Dying. Ya después ya no volví a comprar discos de Iron, cabrón. ¿No? ¿Ya no te gustó? Pues ya se me hacía lo mismo. Digo, sí. No, es que ya suenan muy igual, ¿no? Como que no hay una evolución en Iron. Fíjate que a mí me pasa un fenómeno con Iron Maiden. Yo lo fui a ver 4 veces. Uh-huh. 2, me parece 2 o 1 con Blaze Bailey. Pero a la cuarta, siendo yo muy fan de Iron Maiden, te lo confieso, a la cuarta como que... En cierto momento como que me aburrí. Uh-huh. O sea, los puristas tal vez digan, ¿cómo te vas a aburrir con Iron Maiden, no? Entonces no eres tan fan. Lo que pasa es que una banda tan grande, tan genial, pues también, vamos a decirlo justamente, tiende a autocopiarse, ¿no? O autoplagiarse, ¿no? Y resulta que, pues sí... Algunos álbumes después, ya escuchando Brave New World, o los que te mencioné antes con Blaze Bailey, pues yo siento que para mí perdió el encanto. Y por lo mismo, pues, dejé de consumir un poco de Maiden. Pero, pues, yo iba a las bandas europeas que estaban en la época, ¿no? Tú recordarás que... Uh-huh. Pues tal vez Rhapsody, Hammerfall, hablando de heavy metal, ¿no? Sí. O Gamma Ray, o no sé, Edguy y Avantasia, ¿no? Hablando de ese género tan parecido a lo que ellos hacían, o Sonata Ártica, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me hacía que el género del heavy, de repente, con esas super grandes bandas, tendía como que a tener un retroceso o se ralentizaba, ¿no? Como que bajaban las revoluciones, ¿no? Porque pues tenemos esta genialidad que se llama Painkiller. Y por el lado de Maiden teníamos el Fear of the Dark, que no está plagado de rolas súper geniales también, tremendas uh-huh. rolas, ¿no? Entonces después de esto yo supongo que entran en un delirio de falta de creatividad, ¿no? Porque pues imagínate toda la bola de buenos álbumes que traes detrás de ti. Y bueno, entras a los 90s y ahora ¿qué hacemos, no? Sí. Y claro que siguieron haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero ya me parecía a mí un plagio de ellos mismos, ¿no? Entonces a mí me pasó con Iron Maiden que pues de repente yo ya no le hallaba como que el mismo gusto y sabor. Aun cuando yo hasta la fecha sigo siendo fan de Maiden, ¿no? Sí, sí. Pero pues siempre vas a regresar a Powerslave, vas a regresar a Peace of Mind o vas a regresar a Somewhere in Time, no sé, ¿no? Sí, esas grandes producciones, ¿no? Las grandes producciones y en el caso de Judas, no sé, a mí me pasa mucho. Pero yo vuelvo siempre a Painkiller. siempre, ¿no? Y, o sea, y no deja de sorprenderme, pero el problema aquí, a diferencia de Maiden, es que no me aburre. Sí, no. No me aburre, nunca me ha aburrido Judas. ¿Y después de Painkiller te compraste más discos, Fabián, o ya no? Pues mira, como ya entramos... Ah, sí, compré por ahí uno que era doble en vivo, que estaba muy bueno. Uh-huh. No sé si te acuerdas. Un álbum doble en vivo de Judas. Y párala de contar, porque... Creo que ya no volví a comprar ideas. Así tal cual yo no. También por cuestiones de la vida, ¿no? Pues tú sabes, ya no, ya no tienes el mismo presupuesto para seguir gastando en discos, ya tienes que atender tus situaciones personales o familiares. Y ya no tocaba, ya no cantaba Rob Halford ahí, ¿no? Entonces ya no cantaba Rob Halford, que pues también contó con buenos vocalistas después, ¿no? Sí, Ripper Owen. Ripper Owen, pues, una genialidad que también estuvo con Ace Dirt, ¿no? Y con... A ver, que nos digan cuál otra banda, porque ya se me olvidó. Pero la realidad es que uno siempre vuelve a los clásicos, no sé. Es cuando uno, pues ya es chavorruco, ¿no? Cuando reiteras en lo mismo. Pero pues yo digo que este álbum ha pasado la prueba del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando exactamente de 30 años. Un poco menos de 30 años, ¿no? Sí, ya. Que apareció. Entonces, yo lo sigo escuchando tan fresco y tan dinámico como cuando salió, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el año y, uh-huh. y pues era un gusto escuchar cada track. O sea, no es como otros álbumes donde, bueno, pues vamos a poner las rolas más fuertes, ¿no? Las rolas más llegadoras, vamos a ponerle. En el caso de Painkiller, yo pienso que todos los tracks, todos, tienen una uniformidad, ¿no? O sea, en todo sentido. Entonces, a mí me maravilla mucho más esto de que se haya grabado en 3 meses, porque, pues, tú componer y grabar un álbum tan tremendo, tan potente y tan bien ejecutado y bien hecho, pues, se me hace sí. algo de lo más extraordinario, ¿no? En tan poco tiempo está tremendo, ¿no? Y en tan poco tiempo. Y es que es todo un concepto el álbum, ¿no? Como si volvemos al año del 83-84, cuando sacan Defenders of the Faith, traían esta onda del Metalion, ¿te acuerdas? Uh-huh. Este poderoso león caterpillar de colores metálico. Y el águila vengadora, ¿no? Sí, también. El álbum anterior. Es todo un concepto, o sea, son álbumes de concepto porque te están manejando toda una serie de temas en torno a una idea, ¿no? Como aquí Painkiller, ¿no? Y yo había leído algo ahí, no sé si sea cierto o no. Pues Painkiller en realidad quiere decir analgésico. Es cuando te tomas un chocho para que se te quite el dolor, ¿no? Sí, sí. Es el matadolor. Pero que esto vino a suceder porque él tuvo una crisis ahí de salud y que le recetaron unos analgésicos. ¿A quién? A Rob Halford. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, supuestamente, se le ocurre este tema o este título para este tema, que es Painkiller. Dice, ese es el bueno, ¿no? Simple y vulgarmente un analgésico, ¿no? ¿Cómo ves tú? Estuvo bien la idea, ¿no? Ya es como decía Paul McCartney también, ¿no? Dice, no, si tienes un buen título para una rola, ya tienes una gran rola, ¿no? Y este fue un gran disco acá. Yo me recuerdo, en relación a Paul McCartney, que en una ocasión él comenta que se siente a escribir una rola y no se le ocurre nada, nada, nada. Está en la nada. Uh-huh. Y empieza con aquello de... Él es un hombre de ningún lugar. Sentado en una tierra de ningún lugar. Y de la nada saca Nowhere Man, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta cuando tienes la mente en blanco puedes sacar algo, ¿no? Sí, nada más hay que estar atentos, ¿no? Sí, claro. Hay que estar siempre... empapados, ¿no? De conocimiento, de cultura. Yo creo que, pues yo a los chavos que tienen ahorita sus bandas y quieren escribir sus temas y empaparse de todo tipo de vivencias, de todo tipo de experiencias, yo les digo, pues pónganse a leer nada más, ¿no? Sí. Tanto si quieres hacer audio, video o escribir literatura, no sé, cualquier cosa, pintar, todo lo que sea creativo, pues ponte a leer y lee mucho, ¿no? Y que se pongan a leer lo que les guste, ¿no? Claro, no necesitas ir a las recomendaciones de siempre, ¿no? Porque, pues de repente hay chavos leyendo filosofía que ni uno mismo entiende, ¿no? Sí, por eso digo, que lean lo que les guste. Lo que te llame la atención, sí. Sobre ¿no? eso, ¿no? Sí. Bien, Fabián, vámonos con el siguiente tema. Venga, Metal, ese sí no me acuerdo cómo se llama. Metal Meltdown. Metal Meltdown, un gigantesco tema de 1990, el álbum Painkiller, la banda Judas Priest. Vámonos con esto que dice así. Venga. ¡Ah! Bueno, esto se llamó Metal Meltdown, de 1990, del álbum Painkiller. Judas Priest es la banda. ¿Qué te pareció? Muy buena, muy buena. La intro, ¿no? Está muy chida, ¿no? Sí, sí. Y pues el ritmo, constante y machacante, pero efectivo. Así, así es. Vamos a poner un top 5, ¿no? Un top 5. Tus mejores álbumes de Judas. Bueno, no, un top 3. Top 3. Pues el del león. El del águila. De las portadas, estoy diciendo las portadas. No, de... Y el de Painkiller. Painkiller 1. El segundo, el del Hellion, el del león. Y tercero, el de la aguilita, ¿no? ¿Podrías? Sí, así sería. ¿Así? Sí, sí. Coincido totalmente. ¿Cómo ves? Totalmente. Se me hacen muy buenos. Que ahí yo estaría en duda entre el British Steel, que ya por aquí transmitimos alguna vez, y el Defenders, ¿eh? Ese también está muy chido. Pero fíjate que, por ejemplo, Screaming for Vengeance trae este gran tema llamado El Ojo Eléctrico, ¿no? Que wow. Uh-huh. No, o sea, es de los grandes temas, sí, de Judas, ¿no? Sí, es enorme. Y como que cada álbum tiene su tema más genial, ¿no? A mí en lo particular me encanta mucho El Ojo Eléctrico, de Screaming. De Defenders of the Faith me quedo con Free Will Burning. Sí, tremenda rola. No. Un rolón, y por ahí esta de Some Heads Are Gonna Roll. Uh-huh. Algunas cabezas rodarán. Y en particular de este, pues me cuadran todas, ¿no? Aquí sí está muy difícil. Pero yo tengo especial predilección por Nightcrawler. Sí, es una gran rola. ¿Cómo ves tú? Sí, ¿cuál es tu favorita? ¿De este disco? Sí. Pues Nightcrawler me gusta también un buen. A ver si por ahí alguno de nuestros escuchas nos puede decir cuál es su rola favorita de este gigantesco álbum de Judas Priest llamado Painkiller, ¿no? Mis rolas favoritas de este disco, Fabián. Ajá. Te voy a decir, son varias, no nada más es una. Sí. Pues es la de Nightcrawler, Painkiller, A Touch of Evil. Sí. Esas son como mis tres favoritas de este disco. Yo recuerdo, por cierto, aquella ocasión que nos tocó ir a ver a Judas con Megadeth como telonero, ¿no? Aquí al palacio. Sí, sí. Llegamos como locos, ¿no? Ahí corriendo porque se nos hizo tarde. Ajá. Precisamente cuando llegamos, está sonando esta rola, ¿no? De Touch of Evil. Tremendo. Y no, pues ya traíamos la desesperación encima. Ajá. Pero llegamos justo cuando estaba esta rola, de las más efectivas, de las más chidas de la producción de Judas Priest. En ese tiempo fue cuando ya estaba Ripper Owen con ellos. Sí. Como vocal. Fueron las primeras veces que empezó a llegar Judas Priest aquí y llegó con Ripper Owen. Y yo pienso que hizo buen papel, ¿no? Sí, bastante bien. Sí, yo lo vi dos veces a él. Lo vi una vez ahí en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este teatro? ¿Metropolitan? Metropolitan. En el Metropolitan, ahí lo vi la primera vez. Ya después ese día en el Palacio de los Deportes. Con Judas. Y sí, se me hizo bastante buen vocalista, ¿no? Como que sí, sí se la rifaba, ¿no? O sea que no, no dejaba mucho que desear, pero tú sabes que siempre como que prefieres a Halford, ¿no? De todos modos, ¿no? Y precisamente ahí lo contratan porque me parece, no sé si estoy bien, me parece que alguno de los miembros de Judas lo conoció. Uh-huh. Porque él tocaba en una banda que hacía covers de Judas, ¿no? En el Gabacho, ¿no? Sí. No sé si uno de los miembros de Judas o algún conocido de los miembros de Judas, pero el chiste es que hubo ahí el contacto. Porque este cuate, pues ya imagínate, andar catando rolas de Halford, aunque sea en una banda de covers, pues ya no es cualquier cosa, ¿no? Y cantarlas bien, ¿no? Entonces este chavo sí, un gran vocalista también, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, y este tema también de... Yo quisiera también hablar de este tema de la salida de Glenn Tipton, ¿no? Uh-huh. Porque pues es un pilar de Judas Priest en el sonido de la banda, ¿no? Siempre se ha destacado por ser quien ha aportado grandes riffs, grandes solos, y parte integrante de ese dueto, ¿no? De ese dueto fenomenal de las guitarras gemelas de Judas. Pero pues desgraciadamente a raíz de esto del Parkinson, sí, pues ya él ya no ha podido colaborar con la banda, pero me parece que está todavía ahí jalando en unas cuestiones administrativas, ¿no? Sí. Ya no como parte ejecutante de la banda, ¿no? Sí, él comentaba que igual iba a seguir trabajando con la banda como compositor, aunque ya no pudiera estar tocando en vivo, ¿no? Y pues es una situación súper difícil porque, pues imagínate, es tu modo de vida el tocar la guitarra y de repente pues ya no poder mover los dedos como tú quieres, ¿no? Sí, fíjate que eso yo me pongo a pensar también. Digo, pues todo tiene como que un fin, ¿no? Sí. Como que ya es un proceso en el que te vas desarrollando y llega el momento en que pues ya todo se acaba, ¿no? Y llega el momento, ¿no? Y cuando te llega el momento, pues como que hay que aprender a aceptar la situación y... Exacto. Y simplemente pues ya... Me recuerda continuar. Mucho, me recuerda mucho el documental de Jason Becker, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, cuando él estaba ensayando las rolas de David Lee Roth, ¿no? Sí, sí. Y empieza a sentir pues que ya no tenía control sobre... Sobre sus manos, sobre sus dedos, sí. Sobre sus piernas. Sí, ya estaba en la grabación del disco. Sí, porque solito se caía al suelo. Estaba en la grabación del disco y sí, platican, ¿no? Que iban luego caminando por la calle y que de repente iba al suelo, ¿no? Suelo. Y pues, lo que es parte de tu vida, el tocar la guitarra, de las cosas más amadas que puedes tener en la vida, de repente tener que renunciar a ellas, es una gran... personalidad y fortaleza la de él, ¿no? Sí, se tuvo que adaptar a la situación. Se tuvo que adaptar a la situación y... Y lo hizo de una manera muy, increíble, ¿no? Increíble, sí. ¿Cómo sigue componiendo Jason Becker a esas alturas? Y hasta la fecha es una inspiración, no nada más para quienes trabajaron con él, ¿no? Sino para sus fans y pues nosotros que lo hemos seguido durante algún tiempo como un gran guitarrista. Entonces, Glenn Tipton, te digo que no va a dejar de componer mientras pueda, ¿no? Porque ya sabes que lo llevan en la sangre y son músicos de ahora sí que de toda la vida, que es algo imposible, ¿no? Que te alejes así de repente nada más por esta circunstancia, ¿no? Exacto. Que es complicada, pero se saben adaptar a las cosas. Y aparte él tiene grandes acciones en esa empresa llamada Judas Priest. Sí, sí, pero lo principal es tu vena creativa. Sí, lo que pesa es eso, ¿no? El amor. Gusanito creativo, ¿no? Sí, lo que piensas es el amor a la música, no lo que haces, ¿no? Claro. Uh-huh. Y también el amor al billete de repente, ¿no? No es tan importante, pero pues también, ¿no? ¿Por qué no? Y ya ves que él ya lo tiene bien ganado, ¿no? Ya sabe que es sí. Que se lo ha ganado muy él bien. Él sigue recibiendo regalías, toque o no toque, bueno, a fin de cuentas, ¿no? Sí, entonces ya se lo ha ganado, él ya lo tiene muy claro. Y aparte es fundador y parte muy elemental de la banda, muy, muy... Es que ya es un modo de vida, Fabián, ¿no? Sí, que dices, sí. Ya eso ha sido tu vida durante muchos años, que es muchas veces difícil alejarte, ¿no? Y porque no se dice, pero Judas Priest es de las bandas más longevas del rock, ¿no? O sea, estamos hablando que las tres bandas más longevas se han mencionado últimamente como, en primer lugar, los Rolling Stones, Black Sabbath, y también por ahí los Scorpions, que están desde el 68 también, sí, me parece. Black Sabbath ya no existe. ¿Ya no existe? Ya no. Bueno. Sí, ya se retiraron. Adiós, Black Sabbath. Bueno, pero por ahí van a hacer una gira seguramente, ¿no? Igual no regresan, ¿no? Sí. Pues todo el mundo ahorita se está despidiendo, pero regresan. Uh-huh. Y pues también no se menciona mucho, pero Judas Priest es de las bandas más longevas, porque es de por ahí del 71, 72. No tengo bien el dato. ¿Ya? Sí, sí. Vámonos con una rolita más de este disco. Vámonos con Nightcrawler. Venga. Escuchamos el tema de Nightcrawler, sexto tema de este disco, llamado Painkiller. Un gran tema de una gran banda, de un gran álbum, ¿verdad? Y pienso que es de lo mejor de esta producción. El tema tiene excelentes cambios rítmicos y pues la intensidad, ¿no?, que caracteriza a Judas Priest. Y pues yo creo que es el momento de mandar saludos, Arturo, si quieres. Luego, luego. Pues vamos a mandar saludos a toda la banda que nos sigue desde la Ciudad de México, en particular Azcapotzalco, la Miguel Hidalgo, Tlalnepantla, el centro de la ciudad, acá por la colonia Polanco, donde tenemos muchos amigos, y en las Lomas de Chapultepec también, donde tenemos muchos amigos. Pues bien, Fabián, pues también acá para Alexan, que es una asidua seguidora, ya sabes, siempre está por acá. Nos manda saludos, el buen amigo Mitra, que también está por ahí. Sergio Núñez. Mi buen amigo Lobo, que no puede faltar. El amigazo Lobo. Luego en esas transmisiones tan metaleras. A ver si un día nos trae algo de Gamma Ray, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Que se moche con... Vamos a comprometerlo a Lobo para que nos traiga algo de Gamma Ray. Con ese especial, ¿no? Ya sí, lo estaría aquí. Genial, ¿eh? También saludos a mi sobrino Román y a mi sobrino Juan Pedro, que por ahí nos escuchan también. Saludos a Román y Juan Pedro. No sé si mi sobrino Román esté por ahí ahorita en el Gabacho, esté por acá por Cuernavaca. Y mi sobrino Juan Pedro, pues luego anda rodando por ahí, por las carreteras. Muy bien, por también. Juan Pedro. Pues bueno, pues un saludo para ellos. Y vamos a reiterar una invitación, ¿no, Arturo? A ver, Fabián. Para unos cursillos por ahí de audio que se van a... ¿Cursillos? Unos cursillos de audio y de guitarra que se están implementando en el Centro Cultural Xitle. Pues no, como... ¿cuáles cursillos? Unos cursazos. Pues suena medio chistoso de cursillos. Unos man. Cursazos geniales. Que acá el buen amigo Arturo está por implementar en el Centro Cultural Xitle AC, que se ubica en Hacienda de las Carretas, número... 38. 38, aquí en la colonia... Ex Hacienda del Rosario. Ex Hacienda del Rosario. Está atrás del Parque de Sosomoc. Ahí, por si ustedes no lo saben, el buen amigo Arturo tiene varios talleres, guitarra, acústica y eléctrica. Y también próximamente la producción de radio independiente online. ¿Arturo? Pues sí, vamos a intentar hacer ese taller, ¿no, Fabián? De radio, sí. Que se nos hace como que... Pues no complicado para que la gente inicie, ¿no? No, para que ustedes también sean nuestra competencia aquí de la Casa del Rock. Sí, que ¿no? se vean y que se den cuenta, ¿no? De que las cosas, con cosas básicas pueden hacer cosas como estas, ¿no? Y lo más importante, que generen su propuesta de comunicación para que pues haya una riqueza más amplia en cuanto a los temas que se manejan, ¿no? Porque pues sabemos que los medios oficiales y los medios comerciales están copados por las grandes empresas. Entonces necesitamos que más gente se aviente a hacer rollos totalmente independientes, ¿no? Y, sí, piratas. Piratas no y de bajo presupuesto, sobre todo. Sí, no, no es cierto. Porque bueno. Aquí en la Casa del Rock, nuestra filosofía es trabajar con bajo presupuesto, por cierto. Sí, y es que lo importante aquí, Fabián, es de que... Como es una herramienta así como muy pues, al alcance de cualquiera. De cualquier persona. Ajá. Pues puedes hablar de los temas que quieras, incluso transmitir cosas de manera un poco clandestina. Sí. Que no harías en una radio comercial tan fácil. No, no es fácil. Y hablar de temas también de una manera así más despreocupada, porque también no hay nadie que te vaya a limitar, ¿no? Y más abierta, ¿no? Porque, ajá, pues sí, estos temas, pues imagínense ustedes en qué estación comercial van a poder ustedes escuchar este super álbum de Judas Priest llamado Painkiller, pues en ninguna. Sí, ¿no? Y lo chido de esto es pues transmitirle, ¿no?, a la gente, ¿no? Una cosa que no en cualquier lado van a poder escuchar. Claro. Y que les sirva, ¿no? Así sí, como porque, para cultivarse. Porque esto más que nada tiene un aspecto cultural, o sea, la intención de la Casa del Rock es llevar esta cultura que es el rock pues a toda la gente que se pueda, ¿no? Por eso es muy importante que nos regalen su like en la página, que compartan este rollo con todas sus amistades, todos sus conocidos, y que nos recomienden como pues unos simples ciudadanos que tratan de llevar esta cultura del rock a la población en general, ¿no? Sí, muy bien. Tú también, Fabián, das unos cursos, ¿no? Y también tenemos un taller de pintura, uno de dibujo y de guitarra. Esto, primeramente en el Centro Cultural Xitle y también aquí en un lugar llamado Sala de Arte, Cultura y Ciencia Tlacopan, ubicado en Marina Nacional, Golfo de Adén. Y ya se me olvidó la otra calle, pero es conocido como La Cuchilla, ahí cerca del Metro Tacuba. Jardín La Cuchilla. Uh-huh. Y bueno, pues también si ustedes quieren inmiscuirse en un rollo de producir video, de generar su publicidad, pues también aquí en la Casa del Rock pueden contactar ya sea a mí o Arturo o a mí, y pues llevar a cabo estos proyectos, que sería genial empatarlos creativamente con ustedes. Bien, ¿okay? Bien. Pues seguimos aquí con este grandioso disco. Seguimos abrumados, seguimos patidifusos, seguimos casi casi espantados con esto que estamos oyendo. No, maravillados, vaya. Es una... Sí, maravillados y espantados porque pues nosotros siempre quisimos tocar como Judas, pero pues creo que ya cada vez es más lejano la posibilidad de no, llegar a tocar como Judas. No, pues acuérdate, Fabián, que ya nos aventábamos unos buenos covers de Judas. Ah, sí, eso sí, ¿eh? Pues sí tocábamos algo como Judas. Es más, el Arturo y yo tenemos una teoría de que entre más te acercas al tostón, más creativo y poderoso te vuelves en el rock and roll. ¿Sí o no, Arturo? Sí, otra vez le preguntaban a Steve Vai, ¿no? Ajá. Que qué onda, que pues, ya pasaba de los 50 años, ¿no? Que si pensaba que ya la creatividad se le había acabado. ¿Qué dijo? Porque muchos decían que ya estaba que ya out. Llegando a esa edad, pasando de los 50, pues ya como que tu creatividad empieza a decaer. Que ya chafeaste, ¿no? Tú estuviste acá todo sacado de onda, ¿no? Diciendo. Y no sacado de onda, ¿no? Simplemente con serenidad pues le contesta, ¿no? Ajá. Que pues que no, que muchos compositores famosos compusieron sus obras más grandiosas después de los 50 años. Obviamente. Uh-huh. Obviamente tenemos el caso de Beethoven, Brahms. Ajá. Wagner. Entonces, ¿no? Él los toma como referencia a ellos, ¿no? No toma, haz de cuenta, los músicos de los 60s o rockeros de los 60s, ¿no? Sino que él se va a los grandes maestros, ¿no? Clásicos de la historia de la música. Sí. ¿Y qué podemos decir si aquí tenemos a Judas Priest, que ya andan rondando el setentón casi casi, ¿no, Arturo? Sí, fíjate, el disco que acaban de sacar está muy cañón. Y tú los ves en el escenario, gente de más de 60 años y pegándole bien macizo al rock and roll. Y siguen componiendo bien, ¿no? Y siguen sacando buenas canciones. Como cuando tenían 15 años, igual de chamacos, ¿no? Sí, fíjate, yo escucho a Satriani, ya Satriani ya pasa de 60 años. Ah, pues el gran maestro, ¿no? Y sigue componiendo unos temas, pero bien chillitos. Ah, no, Satriani es bien buenos. Maestro de maestros en esta cuestión de la guitarra. Sí, saca discos y trata siempre como que dar un toquecito diferente, un toque novedoso. Y a mí me ha gustado un buen lo que ha sacado Satriani últimamente. Y Joe Satriani es una garantía, ¿no? Precisamente por ahí a ver si... algún día se nos da a transmitir algo de él. A mí me encanta, pues, pues el primero, el Suffering with the Alien, ¿no? Sí. Es una genialidad de álbum. Sí, sí, es el segundo, Fabián. ¿No es el primero? No, es el segundo disco. Ah, bueno. Pero es una genialidad, ¿no? Sí, es ahora sí que uno de los mejorcitos discos que sacó Satriani. Que es de los mejores discos que se han producido en la guitarra, ¿no? Uh-huh. Hablando de la época y del contexto, ¿no? Sí, la otra vez estaban ahí como que... vi como que una nota ahí en internet. Que decían que Satriani era el guitarrista instrumental más prolífico, ¿no? Sí. Dije, ay, güey, ¿qué no es Santana? Pero... No, aparte de del Buckethead, ¿no? Sí, pero... Que ya tiene como 300 álbumes en su haber. pero bueno, yo pienso así como oficiales, ¿no? Más que sí, nada, ¿no? Satriani. Sí, sí tiene bastantes discos muy buenos, también. Sí, sí. Pues igual sí puede ser, ¿no? Que sea como que de los más prolíficos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y también dentro de lo prolífico, genial, ¿no? Porque yo honestamente no he escuchado un álbum de él. No los he escuchado todos, claro, pero no he escuchado un álbum de Joe Satriani que no sea bueno. Sí, tiene unas cosas. Que no sea genial. Y fíjate que la influencia de Satriani para crear su música instrumental, pues la tomó de Carlos Santana. Sí. Y él escuchó a Santana y lo escuchaba diciendo, pues qué cosa tan chida el hacer melodías de esa manera, ¿no? Y si no, pues yo quisiera tomar esa influencia de Santana para crear melodías chidas y meterle ya la onda un poco más evolucionada, ¿no? En cuanto a las técnicas y todo eso, ¿no? Y los sonidos. Y a su vez él influenció a Steve Vai, a Kirk Kirk Hammett, al guitarrista de Testament. Sí, más bien no los influenció, les dio clases. Pero también los influenció, güey. Pues no tanto porque, bueno, sí, igual sí, ¿no? Porque sí, de alguna manera les enseñas y ya están... Porque, por ejemplo, si tú me enseñas guitarra, pues obviamente me vas a pasar muchos de tus recursos, ¿no? Sí, que tú usas. Sí, es parte de la influencia el enseñar a alguien, ¿no? Sí. Pero fíjate que estaban bien chavos, cabrón. Claro. Este Satriani cuando empezaba a dar clases tenía 16 años, cabrón. Fíjate. Y Steve Vai tenía 14 años cuando estaba tomando clases. Ah, sí. No, pues eran unos mocosos, ¿no? Sí, imagínate, no había mucha diferencia, sí, cabrón. Y, yo creo que ya como maestros de la guitarra ya traían un rollo bien, bien macizo, ¿no? Ya algo bien proyectado, ¿no? Sí, ya bien enfocados a lo que quieran hacer, güey. Sí, yo quiero hacer esto y vamos a hacerlo bien. Vámonos. ¿No? Y sí, pues es una cosa chingona, ¿no? De que ves que eran niños y pero ya con una idea de querer hacer algo. De querer hacer algo en grande, ¿no? Eso es. Y eso es lo que deben de tener los chavos también aquí en México, ¿no? Pues sí, nada más aplicarse y lo malo que luego no escuchamos mucha música, ¿no? O sea, nos falta esa cultura de escuchar más música. Y la confianza también, ¿no? De decir que yo puedo hacerla en la música. Claro. Porque muchas veces tenemos ese prejuicio de que el músico se muere de hambre y todo el rollo, ya sabes. Y muchas veces dudas en realmente dedicarte a esto, ¿no? Y sí se muere de hambre el músico si no evoluciona. Y si no se aplica y si no trabaja. Porque también esa es una falta de cultura del trabajo en México, ¿no? Sí. Hoy en día ya vemos músicos más profesionales, con sus buenos canales en YouTube, pero totalmente profesionales, canal. O sea, ya no es como antes que medio agarrabas la guitarra y medio le rascabas y ya soy guitarrista, ¿no? Ahora se profesionalizan en la educación que ellos reciben, en las técnicas, en la grabación y todo el rollo, ¿no? En composición y todo el rollo, ¿no? O sea, realmente ya hay muchos músicos bien profesionales y chavos, jóvenes. Entonces aquí la onda es confiar en tu trabajo y darle recio, ¿no? Sí, dale. Buscar una identidad también, ¿no? Como lo hizo Judas Priest en el año de 1990 con este genial álbum llamado Painkiller, ¿no? Cuyo siguiente tema se llama por ahí... Between the Hammer and the Anvil. ¿Otra vez? ¿Qué pasó, Arturo? No, esa es la que viene, Fabián, porque no es que me equivoqué hace rato. Ah, y era Nightcrawler. Ok. Vámonos con este gran tema. Sí. Así como se sienten luego nuestros políticos, ¿no? Entre el martillo y el yunque. Así es. Vámonos con eso que dice. ¿Ya? Sí. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y acabamos de escuchar este grandioso tema, Fabián. ¿Cómo ves? Así es, Between the Hammer and the Anvil. De Judas Priest, 1990, el álbum Painkiller. ¿Qué te hizo sentir esta canción? No sé, me transporta a aquellos días, ¿no? En que, pues simple y sencillamente, tu cuerpo pedía rock and roll, ¿no? Como que te hace mover, ¿no? Acá, ¿no? Te hace mover, te hace mover la cabeza, el headbanging, ¿no? Y dale. Subirte al escenario y aventarte un clavado, ¿no? Pero un ritmo acá chido, ¿no? Un ritmo perrón. Sí, muy rockero. Sí, había bastantes bandas cubereando eso, ¿no? En aquella época, ¿no? Creo que sí. ¿Tú nunca hiciste algún cover de Judas de este álbum? De este álbum no, nunca hice uno. Okay. Sí, no, saqué algunos cachitos de algunas canciones, pero no, nunca hice un cover así. Tal cual. Ya tal cual, sí. Es que también era algo difícil conseguir un vocalista que le pegara a esos agudos, sí, ¿no? ¿No? Aunque esta rolita estaba más tranquila, ¿no? Sí. Pero sí, de todos modos sí estaba complicado que cantaran de esta manera. Sí, así es. Pues aquí contamos con Robert Halford en las vocales, Glenn Tipton y Keke Downing en las liras, ¿no? Ian Hill en el bajo. Y la inclusión de Scott Travis, ¿verdad? En la bataca. En la bataca con la producción de Tom Allom. No era Tom Allom. No, no. Era Chris Tsangarides. ¿Y sabes, tienes el dato de dónde fue grabado, en qué estudio? Bueno, vamos a buscar aquí, Fabián. Para eso tenemos la maravilla de Wikipedia. Vamos a leer aquí un poquito de lo que dice aquí acerca de la grabación. Sí. ¿Cómo fue? Y aquí dice, durante los últimos meses de 1989, Rob Halford, Keke Downing y Glenn Tipton empezaron a escribir las primeras letras y algunos riffs de ciertas canciones. En ese mismo tiempo y con la llegada de Travis, se compuso también la primera versión del solo de batería del tema Painkiller. Sin embargo, el proceso oficial de grabación se inició en enero en los Mirabal Studios de Brignoles, en Francia. Okay. Y culminó en 1990. Por su parte, su mezcla se realizó en los Wishenlohr Studios en Hilversum, en los Países Bajos. Muy bien mezclado, ¿eh? Y su masterización se llevó a cabo en los Townhouse Studios en Londres. Muy bien. ¿Cómo muy ves todo el movimiento que tuvieron que hacer para sacar esa Se lo llevan de Francia rola a Holanda y luego a la Gran Bretaña para lograr este producto tan inolvidable, tan memorable por todos nosotros los fans del metal y del rock and roll, ¿no? Todo el proceso que llevó. Sí. Y no nada más lo trabajaron en un solo lugar, ¿no? Sino que... Sí, como habíamos venido viendo en un especial, me parece, de Bon Jovi, ¿no? No me acuerdo. No hemos hecho especial. No hemos hecho de Bon Jovi, no manches. Ya lo estás inventando, pinche. Sí, ¿no? No, me parece que fue un especial de... Pues no sé de quién, ¿verdad? Pero habíamos también analizado esta idea de trabajo... pues así, buscando al mejor proveedor del servicio, ¿no? Si está en Holanda, pues hay que ir a Holanda. Y si está en Francia, hay que ir a Francia. Y acabar masterizando en la Gran Bretaña, ¿no? Pero sí, siempre este flujo de trabajo les ha rendido buenos resultados, ¿no? Sí, así es. Fíjate que... Ya es que me comentabas que quién era el productor, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a leerle aquí también. Dice, por otro lado, y con la salida de Tom Allom de la producción, la banda contrató a Chris Tsangarides, conocido por ese entonces por trabajar como productor en varias agrupaciones británicas como Thin Lizzy, wow, con Gary Moore, con Black Sabbath y Tigers of Pain Tank. Una bandota esa. Finalmente el disco fue coproducido por la banda y por Tsangarides. Genial. Y que además contó con la participación especial del tecladista Don Airey. Muy bien, muy bien. Don Airey, ya sabes que... Don Airey venía de bandas como Raya Heap. No sé si también estuvo con Ozzy por ahí. Con Ozzy Osbourne también estuvo un tiempo ahí, ¿verdad? Grabando. Entonces ahí lo convocaron para participar. Bueno, y después partió para Deep Purple, ¿no? Ahorita Sandy Purple fue invitado por John Lord para que participara ahí. Que tomara su lugar, cabrón. Y, una garantía, ¿eh? De tecladista. Es muy bueno. Sí, muy bueno. Es de la época de, me parece, de Very Evie, Very Humble y Look at Yourself. Fíjate. Raya Heap. ya tiene una gran trayectoria. Entonces, sí, es gente con una experiencia gigantesca en el rock. Y pues que ha adquirido todo este... las tablas que tienen, pues, gracias a haber participado en muchos proyectos, ¿no? Genial. Sí, así es. Así es. Entonces seguimos aquí transmitiendo aquí este grandioso ¿algún mensaje disco por ahí? Cero mensajes. Mensaje no. Si tú, Fabián, lanza un mensaje positivo acá para la audiencia pues, de CDMX, la Casa Radio. Yo quiero mandar este mensaje en estos tiempos oscuros de reggaetón, de trap y de la música plastificada. Pues es bueno acercarse nuevamente al rock and roll, ¿no? Al rock and roll clásico. Que pues ya no es del gusto de los jóvenes, pero pues para eso estamos, ¿no? Para de alguna forma enseñarles a los jóvenes que hay algo más allá, ¿no? De lo que escuchan en la radio. Porque, por ejemplo, tú tienes sobrinos, pues yo también tengo sobrinos, tengo a mis hijas. Pero muchas veces no les enseñamos la música, ¿no? Ya no te ves a la música, lo que es el arte y la cultura. O sea, por ejemplo, aquí en Polanco tienes un museo que se llama Sumaya, uh-huh, y que es totalmente gratuito todos los días del año. Entonces, este señor, Carlos Slim, tuvo a bien compartir con toda la población las obras de arte que él ha ido comprando, ¿no? Y son obras originales de artistas de todo el mundo. Entonces, no nos cuesta nada un boleto del metro llegar ahí a Polanco, tal vez, e incursionar un poco en este tipo de expresiones artísticas que si llevamos a los niños, pues les van a dar una visión diferente del mundo, ¿no, Arturo? Igualmente, de repente hay conciertos de la Filarmónica, de la Orquesta de Minería o de la Orquesta de la UNAM o de Bellas Artes, ¿no? Con precios accesibles, ¿no? Incluso hasta gratuitos, ¿no, Arturo? Sí, está muy bien. Y llevar a los niños para que se empapen de esta cultura, ¿no? O sea, hay miles de expresiones en la ciudad y en el país, ¿no? Entonces hay que acercarse a esos, vamos a decir, templos de la cultura, ¿no? Templos del saber. Sí, porque, por ejemplo, aquí en Chapultepec, todo lo que es la zona de Chapultepec, pues tienes todos los museos gratis todos los domingos, ¿no? Sí, es el chiste de aprovechar todo eso, ¿no? Todo eso que tenemos aquí a la mano. Y aquí en la música, pues también mostrarles algo con lo que no están familiarizados. Porque es muy triste ver que bueno, los niños sí saben una rola de Bad Bunny, ¿no? O de un cuate de esos, ¿no? Pero pues de repente les pones a Beethoven, ajá, y no saben ni quién es Beethoven, ¿no? Y no es una crítica, sino simplemente estamos hablando de una realidad, ¿no? Es que fíjate, como no la escuchan, pues no, como que no saben. Como que... Entonces, la tarea... Apreciar eso, Fabián. La tarea de la sociedad, no solo los padres, no solo los maestros, de la sociedad por entero, es compartir estas expresiones culturales con los jóvenes, ¿no? Para que se acerquen. Por ejemplo, que vayan a un buen taller como el tuyo de guitarra, donde hoy vi que les estabas enseñando a un chavo la romanza española, ¿no? Me parece que es anónima, ¿no? Sí. Pero es una genial pieza de guitarra que muchos no la conocen. Y pues está ahí porque es parte de un aprendizaje cultural, Arturo, ¿no? Sí, entonces, sí, qué chido es llegar a eso. Todo es darle chance a los muchachos, a los jóvenes. Mostrarles también los que ya tenemos experiencia y hemos vivido un poco más dentro de... Ahora sí que... Este mundo. Sí, tenemos más recorrido, un tiempo más recorrido aquí. Estamos más cascados. Y que también ya hemos recorrido también escuchando mucha música. Ajá. Y pues teniendo esas herramientas, pues podemos inculcárselas, ¿no? A los chavos, al menos platicárselas, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Pues también existe esto, ¿qué te parece? Escúchalo. Y si te late, pues adelante, ¿no? Pues puedes conseguir más música. Y fíjate, mi propuesta es que un día de estos, ojalá Dios quiera, te voy a traer un álbum, un LP que tengo ahí de Yepes. ¿Te acuerdas de ese álbum? De Narciso Yepes. Sí, el guitarrista clásico, ¿no? Y tocaba con 10 cuerdas el canijo. Sí, bien, ¿no? Cañón. O ahí tienes uno de Segovia que está genial, ¿no? Sí. Entonces tal vez algún día se nos ocurra un especial, pues, ¿por qué no de guitarra clásica, ¿no? O algo así. Fíjate, hace poco hice un ejercicio con unos de mis alumnos. Los puse a escuchar un poco de música así clásica. Ajá. Les puse a Bach. Ya sabes, la clásica, ¿no? La de tocada y fuga en re menor. Ándale. ¿Y cómo ven? No, pues sí, la escucharon. ¿Y qué les hace sentir, no? No, ajá, pues esto y el otro. Bien. vámonos ahora con esta, ¿no? Y les pongo la de Claro de Luna, de Beethoven. Uh-huh. No, pues bien, la escuchen y con mucha atención escuchando la música. ¿Qué les hace sentir la música? ¿Qué se imaginan? ¿No? ¿A dónde los lleva? No, pues yo me imagino esto y eso, ¿no? Así empiezan a expresarse, ¿no? Es genial. De acuerdo a lo que sentían. Sí. Bueno, ahora vámonos con una canción un poco más triste todavía, con un compositor también que era así como muy, muy grueso en esa manera de componer, que te llegaba así como que a los sentimientos más profundos, pero de una manera así como muy, muy, muy tristona, ¿no? Yo lo sentía así como muy, muy melancólico. No me voy a decir que el Commander, ¿eh? No, Chopin. Ah, Chopin. Que estaba así bien tremendo, ¿no? En su feeling, pero sí, unas melodías bien cañonas que se aventaba acá en su solito de piano. Ahí reflejaba su vida el Chopin. Pero de una manera genial. Sí, sí. Y también sintieron algo similar a lo que hizo Beethoven con esa de Claro de Luna. Pero yo creo que tuvo un poco más intenso, cara. Y los chavos se expresan y tienen mucho que decir. Y son jóvenes, son muchachos que están aprendiendo de la música. Y si tú lo sabes guiar y hacerlos compenetrar con la música, con ese tipo de música, así es. Pues la empiezan a apreciar. La empiezan a apreciar. Sí, o sea, tenemos una gran labor por delante y parte de ello pues implica aquí a la Casa de la Rock, porque precisamente también invitamos a que los jóvenes se acerquen y se escuchen este rollo que tenemos y hagan sus peticiones, ¿no? Así es. Muy bien, Arturo. Es un tema más, Fabián, ¿qué onda? Venga, uno de esos bien macizos. ¿Cuál es? No me acuerdo así, ya no. ¿Cuál acaba de pasar, Fabián? Acaba de pasar un tema que se llamó Between the Hammer and the Anvil. Bah, entonces es la que sigue, A Touch of Evil. Ah, yeah. Este gran tema. Muy, muy, muy tremendo tema, ¿eh? Sí, yo creo que es también de mis favoritos. Sino que, bueno, de mis tres favoritos es una de esas. Vámonos con esto que dice así. Venga. We'll be right back. rolota, ¿eh? Sí, una gran rola. A Touch of Evil. A Touch of Evil de Judas Priest, 1990, el álbum Painkiller. Painkiller. Así es. ¿Qué sientes de escuchar este álbum después de tantos años, Fabián? Acuérdate cuando lo escuchaste por primera vez en, pues sí, en los 90, ¿no? En el 90, exactamente. En el 90, cuando salió el disco, lo escuchamos un buen, ese material, y nos latió un buen. Nos pero fíjate, ¿ya cuánto tiempo ha pasado? Ya son 29 años, ¿no? Nos lo acabamos, ¿eh? Sí. Nos lo acabamos ya, de tanto ponerlo. Y ya no era acetato, ya era un CD. Ya era CD, ya no era acetato. Uh-huh. No, pero una chulada, una hermosura de disco en cuanto al heavy metal se refiere, ¿no? Fíjate, son 29 años, Fabi, más o menos. 29 años, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que no es cualquier cosa, no fue ayer, güey. O sea, que ya estamos bien brontosaurios. Ni siquiera teníamos esa edad cuando escuchamos ese disco, güey. No, no. Éramos unos morros. Unos escuincles mocosos. Fíjate, güey, no manches. Sí, sí, sí. Pero bueno... Yo creo que todo aparece en su justo momento, ¿no? Para impactar al mundo. Porque yo te puedo decir que 2 años antes o 2 años después no hubiera tenido el impacto que tuvo, ¿no? O sea, aparece en su justo momento para cambiar radicalmente una fórmula musical, ¿no? Sí, así. O sea, realmente impacta porque cambia las cosas, ¿no? Es una manera nueva de ver la música, ¿no? Y es importante eso que acabas de decir, que salió en el justo momento, porque si hubiera salido un añito después o 2 años, sí. Yo creo que nadie lo hubiera pelado acá. Exacto. ¿No? Y bueno, hay cosas que entran a destiempo y ya no funcionan, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser en su justo momento para que impacte de la manera, ¿no? En que lo hizo, como en el caso de este álbum. Por ejemplo, Ram It Down, el álbum anterior, se me hace maravilloso. Pero siento que sí estaba un poco adelantado, ¿no? Sí, o sea, si lo hubieran sacado después de este, mira, uh-huh. Hubiera sido otra historia, ¿no? El Ram It Down. Sí, el Ram It Down. Se me hace bueno. Y, por ejemplo, el Turbo, pues yo pienso que debió de haber salido antes. Como que para entrar en esa dimensión de lo que ellos querían plasmar ahí, ¿no? Pero bueno, pues ahí es prueba y error y a eso estamos sujetos, ¿no? Así es. Pero sí recuerdo el tiempo, recuerdo el ambiente que había en esa época, la onda. Porque pues tú sabes que esa época, pues, lo que era la... O sea, el metal nunca ha sido moda, nunca ha sido lo de actualidad del metal, ¿no? En la época aquella, pues, veníamos saliendo del glam rock y del new wave y todo ese rollo. Y se sentía que venía algo, ¿no? Que venía algo muy fuerte. Se necesitaba un cambio. Parte de este cambio fue precisamente Painkiller. Yo también le atribuyo parte del cambio a Rust in Peace. Y al álbum negro de Metallica, ¿no? Pero sí. El trancazo vino con el álbum de Nirvana, Nevermind. Sí. Que pues, si Dios quiere, próximamente lo van a escuchar ustedes a través de La Casa del Rock. Pero este álbum Nevermind... Lo más curioso que tiene es que no era metal, no era punk, no era nada de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, y, no. Y a muchos puristas del rock, del metal, no les late este álbum. Pero lo que sí vamos a decir es que sirvió como de barredora, ¿no? Porque eliminó a todas las bandas pues que ya habían caído en lo mismo, que ya no gustaban, ¿no? Que ya... Estaban ahí nada más por la fama y el éxito y el dinero, ¿no? Sí. Entonces Nirvana viene a limpiar un poco ese panorama, ¿no? Y quedan las bandas, para mí, en mi opinión, las bandas realmente buenas. ¿Cómo ves tú? Sí, tío, pues cambió la industria, ¿no? Nirvana. Sí. Porque yo creo que muchas compañías igual no confiaban mucho en ese proyecto de Nirvana. Exacto. Comparándolo con esos grupos, ¿no? Como Judas, como Halloween, como claro. Iron. Que estaban haciendo unas cosas bien cañonas, ¿no? Bien tremendas. Y ver a una banda así como Nirvana que aparentemente pues como que no traía mucho musicalmente, en composición. Sí. Pero pues digo que, como dicen, el mundo es de los arriesgados o no sé. Y a partir de ahí le ponen la etiqueta de alternativo, ¿no? Uh-huh. Al grunge y viene Radiohead y viene Pearl Jam y Stone Temple Pilots. Y todas esas bandas, ¿no? Sí, se abrió así que el mercado para ese tipo de música. Y también fue buena, claro que sí, en su contexto, ¿no? Uh-huh. Y también esto motiva a que todas las bandas de rock tradicional y de metal den un giro, ¿no? Porque pues tú te acuerdas del fenómeno que fue Pantera, ¿no? También, sí. Entonces ahí cuando sucede todo este rollo de Nirvana, pues sale Pantera, que es un trancazazo, ¿no? Y yo creo que fue de las poquitas bandas de los noventas que tuvieron esa repercusión antes de que apareciera el fenómeno también del New Metal con Korn y todas estas bandas, ¿no? Es que se dieron cuenta de que el ser arriesgados y hacer cosas diferentes era lo que iba a marcar la diferencia, ¿no? Y se dieron cuenta de que alguien lo tenía que hacer, sí, y lo hicieron. Sí, porque haz de cuenta, Nirvana pues fue el que encabezó todo ese cambio. Todo ese cambio. Y después Pantera pues hizo también un cambio bien cañón con la música que hizo, porque sabes que Pantera en los 80 pues sonaba muy glam. Sí. Y de repente pues ya en los 90 ya sonaba otro rollo bien cañón, ¿no? Y también abre la puerta para otros fenómenos como Marilyn Manson, Rob Zombie, me acuerdo de esa banda llamada White Zombie. No, sí era White Zombie. Ah, sí, White Zombie. White Zombie, sí. De donde sale Rob Zombie. Sí, sí. Y como te repito, el New Metal, ¿no? Y todo ese rollo se aprovechó, pues, de este fenómeno cultural, ¿no? Que fue abrirse a un rock más alternativo, ¿no? Más propositivo. Ya no la misma fórmula del glam, no la misma fórmula del heavy metal tradicional. O sea, sí se necesitaba un cambio. Pero paradójicamente, todas esas corrientes que estamos hablando siguen hasta nuestros días y siguen vigentes. Sí, de una forma o de otra, ¿no? Sí, así es. Y falta como que también una explosión nueva, ¿no? Así como sí, para renovar otra vez todo esto, ¿no? Necesita esta historia del rock otro revolcón como el que hubo en esa época. Sí. Por eso es tan importante para mí hablar de esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves, Arturo? Así es, Fabián. Y creo que este cotorreo ha llegado a su fin por el día de hoy, ¿no? ¿O cómo ves tú? Ya es hora de despedirnos. Es hora de decir abur y hasta pronto. Por mi parte, les agradezco la escucha. Que Dios los bendiga mucho. Sigan rock and rollando, pero sanamente, cero drogas, cero alcohol y mucha creatividad, jóvenes. Hagan sus bandas, pero enfocándose en trabajar duro. Y sobre todo alejados de los vicios, ¿no? Porque pues ya no va eso hoy en día, ¿no? Sí, pues Dios los bendiga y éxito. Así es, Fabián. Pues muy bien. Pues no se olviden, ¿no? De visitarnos ahí en la página de Facebook. Y dar like. Sí, de que le den like. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y voy a decir un anuncio también, por favor, si me permites. Viene Fabián. La Casa del Rock también comparte durante la semana estas transmisiones, pero ya grabadas en forma de podcast. Entonces esperen durante el transcurso de la semana estas grabaciones de estos programas. Tenemos un proyecto por ahí de subirlas en alguna plataforma de video, si Dios quiere, y a ver qué sucede, ¿no? Uh-huh. Que nos favorezcan con sus likes y sus sus llamadas, ¿no? Y sus comentarios. Así es, Fabián. Muy bien. Pues sí, acuérdense de lo que les dijo Fabián para que estén aquí en contacto con la estación. Así es. Bueno, es de ustedes, jóvenes. Sí, hecha por ustedes y para ustedes. Así es, jóvenes. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde un rinconcito de aquí de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Así es. Hacia todo el mundo y más allá, ¿no, Fabián? Y más allá de las estrellas. Quién sabe dónde nos estén escuchando, pero pues más allá, donde sea, que hasta podamos llegar. Donde, ¿no?, lleguemos, Japón, Corea, China, Rusia. Bueno. Está bien, pues vámonos a despedir con dos rolas. Venga. Una rola que dura poquito, que es nada más como una parte instrumental. Muy bien. Battle Hymn. El himno de batalla. Y terminamos con One Shot a Glory. Un disparo a la gloria, ¿ok? Bueno, pues cuídense mucho. Yo soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Bye. Dios los bendiga. Bye. Bueno, Arthur, qué maleducado nos vimos, ¿Por qué, Fabián? ¿Por qué? A ver, dime. Mañana es el Día del Papá y no hemos felicitado a los papás rocanroleros que nos están oyendo. Y hay un buen, ¿no? Y a los que no nos están oyendo también, Y hay muchos papás rocanroleros que nos siguen. Un abrazote y que se lo pasen de lo mejor el día de mañana. Llévensela tranquila con el alcohol. Mejor no tomen porque llevan a su familia al cotorreo. Mejor escuchen mucho rock and roll, ¿no? Mucho rock and roll. Y pues que esté chida la vistecisa, ¿no? Que se mochen. Sí, ¿no? Pues tú también eres papá, Fabián. Sí. No manches. Yo me doy mi abrazo yo mismo. Te tienes que mochar con algo. Va. ¿No? Ok. Va, Fabián. Pues, Dios me los bendiga mucho a los papás y sigan rock and rollando. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Va, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Nos vamos. Ah, pues es que... Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.